Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, carnaditos? A ver si ajustaros el cinturón, poned muy fuerte la centralita. Y nada, que aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola, Zeta. Ey, pero Briggs, pero ¿qué me ha pasado? Que me he trabado ahí, como que se me habéis atragantado una media luna porque sois gigantes. ¿Viste lo que son? Pero que el Briggs ha traído unas media lunas tamaño planetario. Así que nada, hola, carmaditas, hola, Briggs, hola, Pulpaco, que ahí lo veo que no da basto, se ha agarrado como 8, claro, una por cada tanto. ¿Qué haces, Pulpo? Pero que no puede ni hablar, pero que si me ahoga, se va a palmar acá, le va a quedar la media luna en la tráquea y nada. Mandó a pedir jamón y queso, no sé si vendrá. Ojalá, pero que deberíamos tener un hornito estos de grill, ¿verdad? Con la gente de Don Rubio, que mande un poco de jamón, un poco de queso al medio y ala, que no hago más el programa. Hola, Corin. Hola, Corin, ¿cómo estás? Corin asiente también que le están dando el diente a la media luna, pero que vais a quedar pavos de tanto comer media luna. Pero bueno, carmadictos, hemos comenzado un nuevo programa. Gracias a todos los que estáis comunicando y que diciendo, pero por fin, ¿qué ha pasado la semana pasada? ¿Pero a dónde estabas? Que me tragué un programa de vas a saber de cuándo era, pero no importa. Aquí estamos, el Briggs se ha hecho un lifting, una lipo, y por eso estaba ahí con los niños de Time, seguro que se pasó por ahí. Sí, con sí, Mayim, por supuesto. Que también le ha hecho las uñas. Uñas y no, nada, no. Ahora, sí, y ahora en cualquier momento van a aparecer los dos tronos aquí. Obviamente el mío va a ser el más guapetón, porque el Briggs, nada, ahí me lo va a gestionar y espero mi trono con la cabecera de león y el terciopelo ahí. Vale. Violeta. Nada, lo encargamos. Eso, que lo quiero. Pero no me digas dale, porque un leonino decirle dale, como que lo anotó en mi computadora invisible y nunca va a llegar, el leonino se frustra y le agarra la furia. Pero bueno, tenemos un programón el día de hoy. Y antes de contaros de qué va este programita, el Briggs le va a contar todas las redes que tenemos, porque las sabes de memoria. Por supuesto, pueden comunicarse con nosotros en nuestro WhatsApp. ¿WhatsApp? ¡Hala! Pero que hemos arrancado ahí, que está la media luna. Pero que la media luna eso está por ahí, querer hacer, por querer hacer todo a la vez. Nuestro WhatsApp está habilitado. ¡Que nos está pitando! Sí, eso, muy bien. Y es el 11-6400-7047, o si ya te bajaste la app de Radio Voc, podés escucharnos con la mejor calidad. Pero con que ese... Radio Voc. Ahora nos hemos mudado de emisora. Claro, es la Voc. Pero bueno, la Voc. Y para que todos veáis que el Zeta se ha prendido el teléfono, es 11. Y me lo he olvidado. ¿Qué? ¿Para qué le he cagado? La culpa la tienen las medialunas, Zeta, es eso. Obvio. 11-6400-7047. Así dígame que lo he dicho bien, porque perfecto. Si no me va a petar algo. Perfecto. Que no, pero que somos rubios, bonitos y no podemos ser rubios y bonitos y comer medialuna, dos cosas a la vez no podemos. Pero bueno, y obviamente si queréis comunicaros por todas nuestras redes, recordad que en Facebook, en YouTube y en el Instagram nos hemos puesto Good Karma Radio Show porque somos tremendamente smart, pero ¿dónde la hemos cagado? Me parece que en el Twitter, Z. Por supuesto, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, así que seguiros y ahí nos está siguiendo la señora Luis Miguel, que aprovecho a mandarle un besaco y decirle que ha tenido esa oportunidad de venir el otro programa que le hemos llamado aquí para bardear un poco al Gessle y no ha aparecido. Ese día era ideal. Claro, ella dijo, si no es el Luis Miguel, para mí no me llamáis, así que nada, besitos a la señora Luis Miguel y la mandamos a la escalera con la vieja, la Shania Twain, los hermanos Gallagher y... La extraño no la abuela, Zeta. Más. La extraño a la abuela, capaz Zeta. Que viene, no la llaméis porque esa señora huele medialunas y la tenemos sentada mencionás aquí. Mencionás la palabra porotos tres veces y aparece, dicen eso. Claro, si te paras frente al espejo y dices poroto, poroto, poroto, y aparece cual nube de humo la señora aquí y bueno, y nos perfuma el... Pero bueno, no, vamos a dejar los porotos aparte, que ya vendrá el frío para que uno coma legumbres. Y hablando de legumbres, le mandamos un besito a nuestra querida Silvana, que ella sí es muy fan de las legumbres y le caen perfecto. Yo como legumbres como come ella y el otro día soy... Unas ricas hamburguesas de lentejas te prepara Sil. Sí, pero que me prepare lo que quiera, que tenga legumbres, que es bueno para el hierro. A mí me gusta todo eso, ¿eh? A mí me gusta todo pero eso. A mí me inflama, niño, no sé cómo ayer el otro día veía en la cocina que hay que ponerle una hojita de laurel cuando uno las deja en remojo o cuando las hierve para que le quite toda esa cosa que hace que inflamen el estómago. Pero que esto parece un programa de cocina, pero no sé de qué estamos hablando ahora. La culpa la tienen las medialunas, Zeta. Claro, estamos dando tips de comida, pero ahora sí nos metemos de lleno en el programa y el Brix va a contar todo lo que ha traído. Tenemos super estrenos hoy. A ver, hay música nueva de Shawn Mendes, también de Harry Styles, de los más grandes de los chicos que cantan hoy por hoy. Miley Cyrus también estrenó un CD en vivo y les traigo un adelanto de eso, está muy bueno. Con el DeLorean también viajamos a los 80 y vamos a recorrer un poquito la película Mannequin con su música. Pero como no me acuerdo ese Mannequin, por Dios, la he visto cuando eran finales de los 80, porque me recuerdo que era peque y la vi a la peli. Pero bueno, y también tenemos lo nuevo, tenemos estrenacos de The Cat The Look, tenemos lo nuevo de Christoph Jepson, bueno, que ha vuelto a esa cosa caribeña de su Ecuador natal, de donde él ha nacido, que a mí me encanta y me gusta mucho escucharlo en ese estilo, así que nada, lo vamos a tener. Eso, muy en ese estilo, es como el hermanito fresco y nuevo. También tenemos lo nuevo de Rasmus Hagen, que a ti te gusta mucho, y la verdad es que el nuevo single, qué bueno, con una colaboración, me ha gustado muchísimo, y no sé qué otras cosillas tenemos. Obviamente, como todos los programas, tenemos a Roxette. Y cuando decimos Roxette, es Roxette, Permas Marí, fin del comunicado. Así que, nada, sin más preámbulos, vamos a arrancar, no con Roxette, sí con la señora cantante del grupo Roxette, Mary Fredrickson. Así que, ¿cómo no empezar con algo tan enérgico, tan bonito y que tantos recuerdos nos trae como con Villa Smiles? Así que nada, vamos con Mary haciendo... Mejor Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Get on my way. Pero que vamos a bailar. Ahí nos hemos puesto a bailar. Corre los tentáculos, pulpo. Espera, que el pulpo sacude todos sus tentáculos. Estamos escuchando a nuestro Christoph Jepson con su tema de cortina Home, que lo tuvimos cuánto tiempo. Uf, en nuestro separador de Get the Look. Alegría el pura. Pulpo cada vez, claro, el pulpo cada vez que arrancaba ya, hey, I get on my way. Claro. Así que, bueno, Christoph Jepson, habéis lanzado un nuevo single que se llama Joe My Love. Es en colaboración con alguien que no me voy a recordar, pero bueno, ha estado ahí metido un pelín en lo que es producción y la letra, igual es 100% Christoph. Y la verdad que me encanta escucharlo en este sonido caribeño, ecuatoriano, porque... Muy de él, porque muy me de él. Gusta, muy de él, muy de sus raíces. Le dije cuando salió el single que la verdad que lo felicitaba porque es en el estilo en que lo quiero escuchar. No deja de gustarme, obviamente, cuando él canta en sueco y todo su estilo. Recordad que tenemos a Christoph Jepson con dos temas en nuestro CD de The Cat Look. Así que si alguno, algún despabilado, algún dormido ahí a no tener el single, el CD... que le escriba al Brix que algún que otro le habrá quedado, y si no, entrega el suyo. Y cuando digo entrega el suyo, me refiero al CD, no a ninguna otra cosa, porque no sabemos en qué puede andar. Pero nada, tenemos pactada una entrevista con Christoph. La idea era sacarlo al aire. Después del aire pasamos a un vivo en Instagram y ahí estamos terminando de redondear. ¿Qué hacemos? Si lo sacamos al aire aquí durante nuestro programa, que no sé cómo vamos a hacer, porque si el Z sigue faltando el programa, no sé cómo vamos a hacer la entrevista. Por eso dije, en la semana un vivo en Instagram para que nos cuente todo lo que se viene. Así que, no sé, el que le guste Christoph, que esté atento a nuestras redes, porque sí, porque ahí algo vamos a estar haciendo y le vamos a estar anunciando cuándo, cómo y dónde. Y también tenemos algo, ahora que dije como cuándo y dónde, tenemos que anunciar a un ganador del sorteo, no sorteo, porque lo hemos hecho entre nosotros, de común acuerdo, de los niños que habéis mandado temas para la cortina de Karma. ¡Apa, apa, apa, apa! Bombos y platillos. Así que después el pulpo va a tener que preparar unos redoblantes, porque tarde o temprano vamos a anunciar en el transcurso del programa de hoy quién ha sido el ganador del Good Karma. Y a los que no habéis mandado, a niños, cuando los manden, quizás se los pongamos al aire, pero ya no estáis en competición. Pero creo que desde que escuchamos esa versión, el Brix y yo dijimos, tienen que ser los putos amos. Así que atentos, porque vamos a anunciar quién ha ganado. Y el programa que viene, claro, estaremos estrenando cortina, por supuesto. Pero ahora nos vamos a callar un pelín y lo vamos a dejar cantar al Christoph Jepson, que es el que mejor lo sabe hacer, con su tema Show My Love. Karma Radio Show. Karma Radio Show. You made it possible by being beautiful. nuevo sonido para vos. Muy bien, liberamos un nuevo sonido, dice nuestro separador, y la verdad que me encanta Z esto, Pero sí, pero que llega un muerde almohadas nuevo. Ahora está solito sin Camila, viste que se pelearon. Ah, cierto que es el niño que está casado, que se habéis peleado, bueno, dura el matrimonio lo que dura el contrato, así que nada, vamos a por su música, estuvieron que seguramente en la parte más dura dos años, de la pandemia, de los dos años. Dos años. Sí, sí. Y la pandemia ha separado mucha gente, o continúa un matrimonio, o pumba, quedaba igual ahí es, en la nada. Igual bueno, es muy raro porque comparten entregas de premios y vos los ves y se saludan y todo bien, pero bueno, no sé cómo es. Dicen pero que es así, son. Niño. La gente del mundillo del espectáculo es como mucho más abierta que nosotros. Mira el Michael cuando tocaba con la Celine Bonnie, el Martín, todos juntos ahí, todos los ex. Para mí se armaba una partusa. Como Mari no podía correrla, agarraban entre todos y ahí le daban al eran un poco tres. De adrenalina, claro, eran tres. Y la pobre Mari, que bien que le encantaban sus fiestas. Pero bueno, nada, eso. Vamos esta, al tema de esta canción Z está escrita por el. Y está coescrita por el productor del tema también, que se llama Johan Jai. De alguna manera con este tema es como que vuelve al power de las guitarras. Él es muy guitarras, en vivo es el fuerte de él. Me gustó mucho el tema. Yo me acuerdo que era como el Charlie Puth que... Claro. No sé si lo recuerdan, era como un niño así con la guitarra como loco y no ese estilo que hace el niño de cara de galleta, que también tiene la guitarra. ¿Cómo se llama? El redondito. El de la guitarra, el que te gusta a ti, el que come las galletitas de jengibre. Ese, el de la cara chistosa. Bueno, él también tiene un fuerte con la guitarra en vivo, pero el Charlie Puth tenía como esa onda más así, más, un poco más. Charlie Puth por ahí está con eso y con el piano también, Charlie Puth. Claro. Muy de los teclados. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver lo que hizo el Shawn, que como que ahí, que le estoy esperando, porque hoy cuando armamos la playlist no le pude prestar atención. Sí, a mí me gustó mucho. Lo último que habíamos escuchado de él fue Esto va a estar bien, y es como que se lo dedicaba a Camila. Eso fue en diciembre, cuando ya estaban rompiendo. Así que bueno, John está dando este comienzo de una nueva gira que es Wonder, que no la pudo hacer por tema de la pandemia. Esto va a comenzar el 27 de junio, comienzan sus recitales y por ahora nos está presentando música nueva. Así que vamos a ver cómo suena esto, Z. Vamos. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips. But only you know how to look. Yeah. Oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. Hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit. Vox 102.9, la onda de Buenos Aires. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando al niño de que no me sale el Kev, junto con Quentin, y lo que vamos a escuchar ahora, lo nuevo, es lo nuevo de Quentin, que es este productor sueco que ahí siempre está atento a agarrar algún artistaco de Suecia y decir, bueno, lo voy a producir. Y lo que habéis lanzado ahora, pero qué bonito que está, suena, me ha gustado bien. Mucho. Se parece al estilo de Years and Years, el chico este. Tiene por ahí, tiene una cosita, sí. Y cuando lo escuché dije, ya está, no necesitaba seguir escuchando el tema, dije, lo quiero poner al aire. De hecho, me gusta más que lo que habéis hecho con Kev y Sunobody, que es el que estamos escuchando de Cortina. Pero bueno, quería decir otra cosa y se me ha ido, no sé por qué, me ha petado, deben ser las medialunas, sí, que nos ponen ahí como un pelín, sí, por supuesto. Así que nada, solamente voy a decir que escucháis al niño de Quentin haciendo esta colaboración que se llama Fake Emotion, así como una emoción falsa, que hoy por hoy en la juventud y entre los grandes hay muchas emociones falsas. Tú te encuentras con alguien, te crees que hay, te vende el oro y el moro, y después, pumba, te das contra la pared. Sí, por supuesto, como la niña que le ha pasado con el Shawn Mendes, que se han prometido amor, habéis hecho una parafernalia y después a los 2 años, aquí ha terminado el contrato, que no apareció, levantamos campamento. Que no apareció un bananito. Menos mal, ¿no? El niño habría sido inteligente, habría dicho, mejor aquí, no dejo descendencia, porque si no me quedo en la calle. Así que, bueno, pero bueno, como lo ha dicho el Shawn Mendes, se ve que estáis bien, porque de hecho todo va a estar bien, todo va a estar mejor, no sé cómo dijo cuando escribió el tema, así que, y no lo has visto llorando a ninguno de los dos, no. Con lo que facturan igual cada vez que se juntan, ¿a quién le importa qué ha pasado con el matrimonio? Pero bueno, hemos hablado mucho de Shawn Mendes. y la banana Camila, y lo que vamos a presentar aquí es a Quentin haciendo Fake Emotion, y este tema está presentado por la gente de Time.estética, nuestros queridos amigos de La Plata, que atentos, porque vais a tener una publicidad de competencia del mismo sector, lo mismo, pero de más de este lado. Así que nada viene mal, porque para la gente que vive en La Plata, se puede ir a La Plata, y para la gente que está por ahí por Quilmes, puede ir a lo que se viene. Así que atentos, porque vamos a... Bravo, vamos a salir de la radio entonces y vamos a hacer la recorrida ahí. Por supuesto, que antes vamos a pasar por ahí para que nos dejen espléndidos y después podamos ir y transmitir de la radio. Quizás tengamos dos anunciantes nuevos, pero ahí estamos en tratativas. Pero nada, me voy a dejar de parlotear y vamos con Quentin haciendo Fake. Vamos. www.fmradiobox.com. Radio show. It's hard to say if I'm winding up okay, but I pray I'll hear her heartbeat. Yeah. Dream on, yesterday is gone. Another year, I'll never get out of here. No it's clear I'll never get out of here. No dice, got something in my eyes. Might be a tear, yeah, yeah. Dream on, yesterday is gone. Another year, I'll never get out of here. No dice, got something in my eyes. Might be a tear. Y toda la data. Destacado. Impresionante, Z, lo que la está rompiendo este pibe. Get away from me. Me encanta lo que suena de cortina. No sé cómo vamos a estar al aire, pero lo que suena de cortina. No paro de asombrarme. A ver, a principios de este año anunció su llegada a la Argentina y la rompió con las ventas. 3 y 4 de diciembre se va a estar presentando en River. Pero que hay que ir, que tienes que ir. Pero tú me vendes todos los que vienen y después no vas y no me entero de lo que ha sucedido. Después de más de un año de no haber presentado trabajos, recordemos que terminó explotando por la gente con Watermelon Sugar, que no era un single, digamos, que él o que su compañía apostaba, y apostó la gente, y fue el tema que lo llevó a tener de esto que siempre hablamos tanto, de poder tener sus 1,000,000,000 de streams. Y fue gracias a la gente que no fue. Imagínate que fue un tercer single Z del álbum. No fue ni el primero ni el segundo. Y explotó eso. Terminó de explotar eso. Este tema que estamos escuchando ahora, yo calculo que entre hoy y mañana termina de llegar también, que en su momento no lo tenía, a los 1,000,000,000. Y va a terminar de explotar porque hay otro que está en puerta y van a ser 3. Es muy groso lo que está pasando con Harry Styles. Bueno, esperemos que le vaya muy bien en el River y que llene y que siga haciendo música. Este trabajo discográfico nuevo que va a estar presentando, que va a estar estrenando a nivel global, sale el 20 de mayo. El primer single es lo que vamos a estar escuchando ahora, As It Was se llama. Y el lanzamiento tenemos presentación, lo presenta la Escuela de Manejo César de Enseña, 22 años de trayectoria. Si querés aprender a manejar vos, Zeta, ahí buscalo en Instagram, en las redes, como César te enseña. Así que ahora César te enseña, lo hemos hablado, lo voy a buscar porque me da como mucha curiosidad qué es lo que tiene César para enseñarme. Ahora que has dicho el 20 de mayo, hoy leí que el 19 de mayo sale una película de los ¿cómo se llaman estos niños? De 21 Pilots, algo que llega a los cines a nivel mundial. Es como un cortometraje de una película. Y no sé, no le he prestado mucha atención. Solo hice La Gran Argentina y he leído el título. Y así que nada, que puedes googlear ahí. Vamos a echar un vistazo ahí. Te reenvío el mail y los traes y comentas, o te vas a ver la película, que es un poco más barata, y por lo menos me la puedes contar. Porque si no me dices, vienen, y después aquí no ha pasado nada. Así que ahora sí, te dejo que presentes al Harry Styles y espero que esté a la altura del Sign of the me parece, Sound. O no bueno, sé. En mi humilde opinión, para primer single lo veo un poco flojo, pero bueno. Yo he escuchado el pelín del principio y como que ha pasado así. Dije a Next One, la verdad. Pero bueno, vamos a escucharlo ahora. Vamos, Pulpo. Say, when everything gets in the way.

¿Cómo te va? Justo estábamos hablando de los negocios del calceta, te pide el trono y aprovecha que se fue al baño y para mí le tenés que traer. Porque para mí se confundió que era el trono, el otro el blanquito con el agujero en el medio, para que se la pasa en el baño. ¿Cómo anda, abuela? ¿Tanto tiempo? Muy bien. Sí, vine acá porque escuché que me habían nombrado, entonces abrí porque ahora me dieron la llave de la escalera, entonces tengo más autonomía. Y vine acá a mandarle un beso a la tía Griselda, a Mónica y al hijo, al Maxi, y el, sabemos que van con un solo corazón con la María Madagua, así que van todos juntos. Muy bien, también para Cristian y Diana, para Silvana, para Nélida, Facundo. Saludos para ellos. Y también para el Gurrox, la Michu y la Sabri, que siempre están escuchando, para San Manta, el Borno, que nos escucha, sí. Para el doctor Giroma, para el doctor Sergio Aracaque, para todo, para el Yagüito, para la mujer, para todos hay que mandar muchos saludos. Mucho. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Ahí el Pulpo saco, sigue comiendo media luna, no me han dejado ninguno. En realidad, abuela, no la habíamos nombrado mucho. Nosotros lo que dijimos era... Era porotos, mencionamos. Claro, dijeron poroto. Ella, sí, no quiero comer más poroto, porque si no la gente nos cambia de día cuando le nombramos los porotos y siempre dice, no quiero escuchar más de poroto que se los coma la Silvana. Entonces, hablando de Silvana, le mandamos un beso a ella y al novio. A los dos juntos le mandamos un solo corazón. Saludos. Así que... Y que mañana la vamos a ver y queremos que nos cuente todo, porque mañana la vamos a ver y no la vamos a dejar escapar. Así que éxitos, le mandamos muchos besos a la Silvana. Pero bueno, acá el Z me dejó anotado lo que tengo que decir, que no sé quién es. Ah, sí, el Rasmus Hagen, el que te gusta a vos. Por eso me mandaron, porque saben que te gusta. Ah, dice el Brick. Así, ah, me sonó muy a César, te enseña a hacer ese tónico. Ah, claro, claro que sí. Abuela, no sé. Que no así. Nos tenemos que ir a la palma. César, te la enseña, me suena la voz así. No, te parece a la Amanda Miguel cuando dice. Oh. Bueno, no sé si te chupa un huevo lo que le estoy diciendo, pero a la gente le gusta el Rasmus Hagen y sacó un tema nuevo que se llama Steady for You. Tiene una voz excelente este chico, el suequito. No sé qué tendrá. Pero seguramente algo excelente tiene, porque el tema se llama así como humeante por voz. No es humeante, es como de vapor, de transpiración. Así que para mí que seguro que algo le transpira. La entrepierna segura. Se lo dedicamos a Roxana. Se lo dedicamos a Roxana. A ella le va a encantar cuando lo vea sueco con barbita y ojos claros, va a querer que le esté di algo. Aprovechamos a mandarle un beso a la Roxana, que no nos escribió, pero como siempre, ella, su mamá Susana y la hermana Marisa nos escuchan todo. ¿Me están escuchando bien, carmaditos? Porque medio que me estoy cayendo de perfecto, la... se te escucha, se la escucha, abuela. Sí, se me escucha, sí, a mí siempre se me escucha perfecto, soy como el Z. Me dio ganas de escuchar a Amanda Miguel, abuela, ahora que está usted. Bueno, les voy a traer un ranking, a ver si la gente quiere, volvemos con el ranking. Ya no sabemos cómo levantar el programa, lo echamos un día al set, otro día lo dejamos al Brix, otro día me traen a mí. Yo no sé qué está pasando con este programa. Y ahora cuando empiece... Después de que el Guest le dio el anuncio ese fatídico, es como que el programa perdió el rumbo. Ahora cuando empiece Susana Jiménez, no sé si la vamos a perder a usted, si usted va a volver para allá. No, me parece que Susana me va a contratar y además me pagan más. Ella no me encierra en la escalera como el Pulpo. Ella a mí me da un camarín. Bueno, yo abuela, quiero un camarín para cuando... Nosotros le damos un poco de legumbres acá, no sea mala. Mira, si me van a dar las legumbres como al Z le prometieron el trono, me parece que me voy a ir con Susana. Y escúchame una cosa, te iba a decir algo y con la edad viste que las cosas se me van. Y se me fue, ya está, no me acuerdo qué iba a decir. Pero bueno, le mandamos un beso a la Roxana que nos escucha una siempre, vez más. Le mando siempre un beso a su mamá Susana, a Susana, no Susana Jiménez, Susana la mamá de Roxana. Y a Marisa, que ellas siempre también, están ahí firmes. También como quiero... saludar a... Y firme como el pene del David, ahí firme y duro, siempre escuchando el programa. Abuela. También. Pero penecito, porque no sé por qué no he hecho una estatua tan grande con un pilín tan chiquito, no sé en quién se ha aspirado, pero bueno. Tenemos saludos también para Alicia Morales y toda la gente de Chile que nos está escuchando, abuela. Mándele un saludito. Sí. Un beso para toda la gente de Chile, el Danilo. Yo siempre me acuerdo al Danilo, a la Alicia y a todos los que has nombrado, que tenemos un público muy importante de Chile. Y también un saludo al Ted Holgerson. ¡Ted! ¡Hola, Ted! ¡Hey! ¡Hey, Ted! ¡Humorú! ¡Humorú, Ted! Ted, sí, un abrazo fuerte. Sí, Ted. Un abrazo fuerte. Sí, sí. Si no hay que apretarlo mucho, porque pobre el Ted, viste, no le gusta que lo toqueten. Así vos que deberías bueno. traer, ahora que estás trabajando en un negocio de muebles, podrías traer una cama para el Z, porque viste que es más vago que se acueste a dormir, y un sillón para, por lo menos, un sillón grande donde entremos todos y el culo nos quede cómodo. A ver, acá en el estudio, sillones teníamos antes. No, hay una mesa de directivo. Teníamos, dijo Pulpo. Estas se enganchan todas. Teníamos, dijo, ya quiero comprar. Pero ahora tenemos una mesa de directorio. Es más importante acá esto. En el bueno, estudio. Pero vos tenés que traer un mueble de los tuyos. Entonces así la gente cuando viene al programa dice, pero qué lindo este sillón Luis XV. Y vos le decís, los vendo yo. Y entonces ahí tenés cliente, hay que ver la oportunidad. Sí, nosotros dentro de poco tenemos que lograr el auspicio de Planeta Living. Por lo pronto, todos los a que ver, quieran comenzar. No, déjame que yo los atiendo. ¿Todo? La gente de Planeta Living, tenemos, miren, hasta la cortina con el Jupiter Coin, les pega todo ahí, pueden poner el Planeta Living y que pongan plata acá en el programa, que necesitamos que los anuncien de nosotros. El aporte, por supuesto. Sí, así a que ver si le podemos todos conseguir la limusín al Z. Todos a seguir a Planeta Living en las redes sociales. Obviamente le vamos a cobrar después este chivo que le hemos hecho, porque gratis en la vida no hay nada, pero no importa. Después, ¿cómo nos van a pagar ahí? Le hacemos un combo. Bueno, me voy a dejar de parlotear y le quiero decir a la tía Griselda que si le gusta el ranking, que yo le traigo a la Amanda Miguel, que Amanda Miguel tiene un tema el otro día, así como la ves con esa cara que tiene en el cuerpo, ha estrenado tema. Así que tranquilamente. ¿En serio, abuela? ¿Me está diciendo? Pero siempre canta ella, anda los gritos, no, por la vida, ella siempre está cantando cosas y estrena, es como la Valeria Lynch, también estrena álbumes nuevos y la gente quiere los tengo gritos. Una vecina que se llama Mima, que escucha siempre a Amanda Miguel y dice que las letras están todas inspiradas porque el marido la engaña a ella y sigue con ella y entonces ¿no viste ella cuando le dice con la estúpida que estás? Pero ella le pero qué mujer que sigue dando vueltas sobre el mismo error, pero que lo deje y que se busque otra. Con la plata que tiene Amanda Miguel podría agarrar hasta el Shawn Mendes. Imagínate un dueto Shawn Mendes Amanda Miguel arriba del escenario toqueteándose todo. Y no sé qué sería, igual un hijo él no le va a hacer. Fíjate que a la Camila Banana no le quiso hacer el chico. Pero bueno, vamos a dejarnos de tanta pavada y vamos a ir con el Rasmus Hagen. Ahí está, vamos que sale, vamos que sale, abuela. Sí, Rasmus Hagen haciendo el Steady For You dedicado para Roxana, que le humea ahí. El que humea es al chico este, no a la Roxana. Pero bueno, ahí humeante por cosas. Everything break. I try to look away, but I can't, cause I don't wanna let it go to waste. A second with you has me breathing for days. When everything is spinning and my mind goes out of control, bring me to the eye of the storm and pull me in close. And my heart beats we'll my heart beats steady for you. You make the hard times easy. It beats steady for you. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sonido para vos. Atentos. Al huevo frito. Subile, subile, pulpo. Me gusta Z esto. Muy bien, que te guste. Por eso la has traído. Es la primera vez que saca un álbum en vivo Miley Cyrus. La verdad que la felicito, me gusta. Muy bien, serán dados tus felicitaciones. Seguro que nos está escuchando. Iba a decir muy bien que el Brix me ha felicitado, porque de hecho he sacado un álbum. Sí, sí, estos dos niñitos, bueno, vos no estuviste. Habíamos hecho un comentario sobre dos chicos que son del interior, que habían... Pasó algo muy particular. Se pusieron en la puerta de su casa con sus juguetes, con un eslogan que decía Toys for Miley, y vendían sus juguetes para poder comprar dos tickets para poder ir a ver a Miley Cyrus. Miley se enteró, obviamente los invitó, les habló en las redes, los chicos no podían creer. ¿Y ahora cantan en el tema? 8 años y 14 años los chiquitos estos. Así que pero sí, que tiene sí, que ver con el tema. Que si se enteraron de estos chicos, ¿por qué no se puede enterar de que ah, yo...? Pero que ahora sí no entendía, digo, porque de la puerta de vender juguetes sexuales a participar en el tema, no entendía. Digo, quizás cantan niños. Muy bien, bueno, sí, que se van a enterar. Ah, por Dios, es... No, la verdad que está muy bien. ¿Cómo asocia post el Brexit? Está muy bien este álbum. Vos sabés, Zeta, que de alguna manera el tema de que saque un álbum en vivo en este momento en el que ella está parada en el escenario, en los recitales, de una manera diferente a la que estaba antes, por ahí es como que refleja más que justo saque un álbum en vivo ahora y que se la vea de esta manera a ella. Me parece muy bien. A esta manera parada, se la ve parada. Antes estaba de frente, ahora de costado. Y antes estaba arriba del pene inflable, Zeta. Sí, pero eso fue cuando necesitaba destronar su imagen de Hannah Montana. Hoy pero por bueno, hoy, no sé cómo. Hoy por hoy está muy bien vista por grandes del rock, inclusive. Le está yendo muy bien. Sabes que no soy fan de la voz de Mike. Sí, pero bueno, es muy respetable lo que está haciendo. Por supuesto. Es eso. Que al Z no le guste, no quiere decir que sea una falta de respeto. Simplemente es una cuestión de gustos. A mí no me llama la atención su voz. O sea, sí, algo que has pasado que no me acuerdo qué era y que te dije que ahí sonaba muy bien porque pega esa cosa garrasposa que tiene en la voz. Sí. Muy a lo... No me salió el nombre ahora, pero bueno, sí, vamos a escucharlo y luego doy mi veredicto. Muy bien, y el tema este de Zeta está presentado por Maylin Frías Studio. Recuerden que si quieren ponerse lindas y arreglar sus manos o lindos, pueden buscarla en Instagram como Maylin Frías Studio. Vamos ahora con lo nuevo de Miley Cyrus. I got my sights set on you. www.fmradiobox.com. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. La música como más te gusta. GK en vivo. piel de gallina. Porque la quería dejar cantar. Es una picardía arruinar eso, por Dios, como explotaba cada concierto, María, en energía 100% pura. Y como estamos en un segmento de temas en vivos, obviamente, ¿quién lo hace mejor y lo ha hecho y nunca más lo hará en toda su vida? Nada más que María y Per en vivo eran 100% adrenalina pura. Así que, sin hablar tantos y dejarlos cantar como lo han hecho siempre tan perfectamente bien, vamos a escuchar a Roxette haciendo Feeling Like a Flower. Okay, hope you know this song. Es nuestro WhatsApp 11 6470 47. I'm sure you know this one. This is from the Joyride album. Lay it down. Radio Show. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I've got nowhere to run from you. Away from you. Hold me now, girl, I don't know when we will ever meet again. That was then, baby, this is now. I tried to get over you. Losing you, things will never be the same. Can you hear me call your name? If we change it back again, things will never be the same. Then, baby, this is now. Time won't get over you. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Ahí estamos listos para el DeLorean, Z. Listos para el DeLorean y escuché a Blondie y dije, tenemos que pasar Blondie. Sí, sí, hace rato no la ponemos. Deberíamos pasar. Esta señora. habla por ti, niño, que yo he tenido sexo anoche. Ah, perdón, me he despistado un pelín. De los movimientos espasmódicos, digo. pero sí. Hablando de movimientos espasmódicos, pobre Madonna, que parece que tiene un problema serio de salud con su tema de la movilidad. No sé si habéis leído algo. No. Obviamente Madonna canceló la gira. Es la última vez que se la veía con un bastón. Parece que tiene algo como mialgia, microfialgia, algo que termina así, que está tomando muchísimos medicamentos y que parece que le va a complicar realmente a la Madonna que hemos conocido. Pero bueno, por otro lado nos dice, también tiene 60 y pico de años. Hola, señora, algún día tiene que calmarse un poco arriba del escenario y sentarse como lo ha hecho Marie. Pero bueno, parece que nuestra querida Madonna está realmente complicada de salud. Justo, que esperemos que no sea nada y que lo pueda resolver. Justo ahora que está por incursionar con todo esto de la música urbana y eso... Está trabajando. Pero que por eso para mí está contratando gente joven que se pueda mover, que no lo veo para nada mal. O sea, Madonna es una persona que siempre ha montado un gran espectáculo, pero hay que reconocer que el tiempo pasa para todos. Y calmarse un poquito y no hacer tanta coreo no le vendría mal. Sobre todo cuando hay un problema de salud de por medio. Hablando de problema de salud, no sé por qué me vino el Bruce Willis, que se ha retirado, por eso también de la afasia, que ha cancelado todo. Sí, es verdad. Neurodegenerativa. Y por eso digo, grandes nos ponemos todos. Hay que agradecer cuando uno se siente bien y puede seguir arriba en el escenario en las mejores condiciones que el público lo ha conocido. Pero cuando uno ya no lo puede hacer, bueno, hay que buscarle un pelín. Recordemos todo que Marisa sentaba ahí, cual diosa, iluminaba absolutamente todo el escenario sin necesidad de seguir corriendo de aquí para allá. Es verdad, era disfrutar de ese arte. Pero bueno, por supuesto, hay que disfrutar de los artistas mientras podéis ir y estar ahí en óptimas condiciones, y cuando no lo pueden hacer más, al contrario, hay que pagar más ahí un ticket y recordar lo grandes que han sido y nada, y disfrutarlos de otra manera. Que para mí, yo hoy por hoy celebro los conciertos que son sentados, porque ni yo como fan tengo edad para estar parado mucho tiempo, 2 horas, y hablar de todo lo que le suma con la cola y esto. Por supuesto, yo digo, tengo mi ticket, tengo mi butaca asegurada, voy al último momento, me siento, aplaudo y grito, y ala, a tomar se disfruta culo, de otra manera, parado. ¿No, Zeta? Pero que sí, pero que de última me subiría arriba de la butaca y aplaudiré. Pero sí, no a esta edad ya para estar parado. Cuando busco un ticket de un artista que no es Roxette, bueno, que se ha sentado, por Dios, quiero estar sentado. Pero bueno, vamos a lo que nos ha traído el DeLorean. Sí, vamos a viajar en el tiempo y vamos a recordar una gran película. Al menos creo que la mayoría de la gente tiene lindos recuerdos de la película Manequén. ¿La viste, Zeta? La vi, no recuerdo quién actuaba, ninguno de los dos principales, pero sí la tengo ahí muy fiel. Vos sabés que cuando estaba haciendo la selección, ¿quién se me acercó? Me dijo, esta chica, la de la película, me dice, sigue siendo muy hermosa. ¿Y dónde la viste? Me dice, es la actriz de Sex and the City, me dijeron. No sé si. Claro. ¿Es ella? Yo sabía que había una, sí, que había una de Sex and the City, que era la de Manequín. No está señorita Corin por aquí, porque si no nos tiraría toda la data, así, claro. Así que me sorprendió eso que me dijeron. Entonces debe seguir siendo muy bella, si es una de las actrices de la tira. Sí, por supuesto, que el tiempo pase no nos quita la belleza, y lo que yo, porque soy como el buen vino, muy leonino, y como el buen vino me pongo cada vez mejor, pero obviamente, obviamente, uno cuando ve una persona que ha sido muy bonita, aunque la ve de grande, dice, es una persona linda, y lo primero que piensa es, qué bonita habrá sido de joven, y sí, pasa con esta gente que se ha dedicado a actuar y que obviamente tiene esas caras y esos cuerpos angelicales. Sí, bueno, la película Manequén se caracterizó mucho por, aparte de la historia de amor esa tan particular, por la banda sonora que rompió todo en su momento. Esto fue en el año 87 más o menos, el tema... Más o menos por ahí. Había alcanzado el Hot 100 de Billboard en ese año, había sido nominada al Oscar, también en UK había estado un montón de semanas en el puesto número uno. En realidad el tema la había roto, quedó como un gran clásico. Sí, ¿quién es la banda? Porque no lo recuerdo. La banda de rock Starship, pero no la habían escrito ellos. Starship. Sí. Bueno, pero habrá sido su mega hit, porque la verdad que si me preguntas así de una, no recuerdo otro tema, pero es un tema que la ha roto en ese momento, y aparte es muy ochentoso, muy súper. Me viene Manequín y había una publicidad de Coca-Cola con un tema muy icónico que no lo voy a recordar. De los besos. Creo que en algún momento sí. La publicidad de los besos. Que tenía hasta una versión en español. Es bueno, verdad. Para mí son dos cosas que van de la mano, ese tema de Coca-Cola con el tema de Manequín, o yo como criatura, que era muy pequeñita, muy muy muy pequeñita, apenas dando mis primeras palabras en el año 87, mis primeros pasos, no sé si caminaba todavía, pero lo recuerdo perfectamente. Ahora vamos a buscar a ver si encontramos la música esa de la bebida de cola, la de los besos. Sí, pero creo que lo había traído... Señorita Grey, al tema ese lo habíamos pasado en algún momento. Sí, me parece que era como muy, bueno, pero no sé por qué yo recuerdo Manequín con esa propaganda. No sé por qué lo tengo muy asociado, misma época, mismo todo. Puede ser, por el año. Me parece que puede llegar, bueno, a coincidir, Sí, son asociaciones del Zeta. Escucha, no Zeta. Sé por qué un recuerdo empuja al otro. Qué grande el pulpo, escucha, ahí está sonando. Ese, pero te paso, pero sí. Sí, pero que yo los recuerdo muy... en esa época obviamente uno no estaba pendiente de los rankings, pero lo asocio como que eran dos temas que sonaban muchísimo, el tema de Manequín y este. Pero que me vuelvo loco y quiero una Coca-Cola, destaparla y que... la publicidad terminaba con el beso de dos nenitos chiquitos. Claro. Agarrados de la mano. La época que. Pero con un pensamiento dispara al otro. La época que Coca-Cola, si juntabas las tapitas, venían unos camioncitos con unas botellitas de Coca-Cola pequeñas. Y tenías que completar el camioncito porque era una masa eso. Quiero eso, que lo he visto aquí por San Telmo, que todavía estaban los cajoncitos con las botellitas mini también. Claro, sí, sí. Tal cual, pero eso quiero. Para que, a ver, alguna gente que me mande las mini botellitas de Coca-Cola que me vuelvo loco de amor. ¿Qué recuerdos esta publicidad, Z? Pero que sí, porque hasta siento el olor de Coca-Cola, porque quiero una suficiente Coca-Cola aquí para que me traiga una, la destape a... Muy bien. Bueno, todo lo que, no, los que nos ha deparado este DeLorean, lindo, ¿cuántos recuerdos nos ha sacado? Con una sola cosa, ahí abre... Se me puso la piel de gallina, sí, sí. Pero piel de faisán, porque somos vivos, piel de faisán. Así que bueno, vamos entonces a terminar, a redondear el recuerdo con la música de Mannequin, Pulpo, cuando quieras. Me voy a quedar duro como un maniquín. World that I found is too good to be true. Stay.

De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Qué bonita cortina que estamos escuchando, pero es hora de reemplazarla. ¡Apa! ¡Apa! Y aquí se viene el anuncio. El Brix, desde el primer día que dijimos, tiene que ser esto, hemos hecho un bolillero y no importa, hemos decidido que el ganador... Era unánime. Pero él ha cantado, niño, que cuando le ha escuchado yo dije, esto tiene que ser. Aparte, quiero escuchar esos platillos. Trabajo de producción de esta gente. A ver, Pulpo. El Brix va a anunciar al ganador de nuestro concurso, de las cortinas, de la gente que se metía de lleno a hacer su propia versión de Good Karma. Y el ganador, mi querido Brix, es... La ganadora es Lucía Montaño con su banda. Aplausos para Lucía Montaño, qué laburazo que se habéis mandado, y cuando lo vi yo quedó petado. Entraban otros, pero yo decía, ojalá que gane, y así va a ser. Y para que todos los vosotros carmadictos, antes que lo escuchéis, como nuestra cortina de aquí en adelante, lo vamos a poner ahora entero, así que vamos, así que con la versión cortina. Por supuesto, vamos con la versión de Good Karma de Lucía Montaño y su banda, Lucía y sus vecinas. Yeah. garras, por Dios, que cuando yo escuché eso, digo, pero, no. Los quiero escuchar en vivo, así el que... El pulpo está como loco acá. Haciendo la guitarra en el aire como hace el Gessle. Los comprometemos al... ¿Qué? Eso mismo que estás por decir, decilo vos. Los comprometemos a los niños de Lucía y su banda cuando hagamos la bendita y tan esperada fiesta de Good Karma, que vengáis en vivo y por lo menos que nos canten o nos toquen algo, porque yo quiero escuchar eso en vivo. Eso, sí, eso, la producción que tiene el tema, más. Por supuesto, que nos toquen todo. Y traemos a César que nos enseñe. Pero bueno, felicitaciones a la gente de Lucía y su banda. Un programa más se nos ha escapado entre los dedos, como diría el niño Ferro. Así que nada, vamos a empezar. Agradecer, por supuesto, a todos los carmadictos que estáis del otro lado, como siempre, cada programa. A los que tienen el ritual, como la Michu, el Currox y Sabri, qué que grande. Se sientan con facturas. A Samantha, que nos escucha mientras va en el auto dirigiéndose a la guardia, porque recordemos que Samantha es enfermera y siempre me dice: los voy escuchando porque me voy matando de risa sola en el auto. Y cuando llego, escucho el último pelín mientras gracias, me cambio para entrar a la guardia. Sí, a la guardia del Mater Dei, así que si algún día caigo ahí internado, yo siempre dije quiero que me ponga Samantha, que no me toque nadie más. Pero la, bueno, la tía también se comunicaba. Por supuesto, la tía Griselda, que la señora, la vieja, que le habéis cubierto un pelín mientras iba al baño, le habéis mandado saludos. Así que nada, se nos ha acabado un programa. Gracias a todos por haberos escuchado. Ahí, comandando todo, cual timón en mano, cual timón en mano, cual César te enseña, ahí en la punta del barco, la señora Claudia Laporta. Por supuesto, en los controles y puesta en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, asistente de producción, ahí asistente de todo, haciéndonos el riquísimo café. Hermosa. Nuestra querida, la más hermosa, más sexy, más delgada y más bonita. Aplauso, pulpo para la señorita Corín. Señorita Corín. Ahí está. Porque, sí, eso. Del otro lado de la conducción, mi querido liberado y saumendezado, el señor Rex. Muy bien, en la conducción y del otro lado, el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el leonino Z. Por supuesto, y ahora que me digas el principio de la frase, así lo terminamos, que quede todo así como un puño. Nos encontramos en 7 días, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ala, carmaditos, buena vida, 6 buenas personas, siempre que el amor lo cura todo, así que hasta la próxima. Buenas noches, hasta pronto. By. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. All alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what it's doing to me. Oh, it's strange, so strange. Oh, did this ever happen to you the way it has happened to me? Outside my window, always 22 to 8. Oh, I wished he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores. and we're talking all important things for sure. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.